Nos amamos sin permisos, debimos quedarnos. Nos miramos sabiendo el precio antes de decir que sí. Nos miramos sabiendo el precio antes de decir que sí. El mundo ya tenía veredicto, pero el corazón no pidió permiso aquí. No fue error ni confusión, fue claridad que dolía. Cuando todo gritaba prohibido, amar fue la única salida. No levantamos banderas, solo las manos. Nos amamos sin permiso del cielo, cuando el cielo cerró la puerta. No porque fuera fácil o limpio, sino porque era verdad. Nos amamos sin permiso del cielo, sin promesa ni altar. Hay amores que no buscan destino, solo no dejar de estar. Cargábamos culpas ajenas, nombres que no elegimos. Pero cuando tomé tu rostro, todo lo demás se hizo ruido. Nos prometimos eternidades, solo esta noche y aquí. Porque amar sabiendo que duele también es forma de vivir. No fue rebeldía ni fe, fue elección. Nos amamos sin permiso del cielo, cuando nadie aplaudió. No bajó ninguna señal divina, pero el pecho respondió. Nos amamos sin permiso del cielo y no nos arrepentimos. Hay verdades que no se bendicen, se sostienen con los días. El tiempo no nos dio la razón, tampoco nos la quito. Solo nos miró seguir caminando con lo que quedó entre los dos. Y aunque el final no prometía nada, nos quedamos igual. Porque a veces amar sin permiso es la forma más honesta de amar. No fuimos contra Dios, fuimos por nosotros. Nos amamos sin permiso del cielo, y eso nos sostuvo. No por milagros ni señales, sino por seguir juntos. Nos amamos sin permiso del cielo, cuando